Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamián, Mari Mari Compuché. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar acá presente. Esta biografía no habría sido posible solo con narrar la historia de Matías de parte nuestra, de la familia, porque la historia de los hijos es nuestra historia hasta cierta edad y después la historia de ellos es la historia que quieren escribir cada uno. Matías vino a Temuco a estudiar y antes de venir a Temuco ya se interesaba por el tema mapuche. Acá, viendo la realidad de la zona, se sensibilizó mucho más con el tema, con la injusticia, con el abuso que existía. Agradecer entonces también a todos los que nos acompañaron en el relato de su vida que compartieron con María para hacer posible esta biografía. También hay algunos que no estuvieron porque ya se marcharon junto con María. También tengo que hacer notar que esta biografía es una biografía autorizada por Catalina, la hermana de Matías, y por mí. No participa de ella la mamá de Matías. Agradezco a todos desde ya su presencia y los dejo con Sebastián, que los va a presentar los panelistas. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero quiero dar una explicación. El libro lo hicimos a mucha velocidad, a nombre de la editorial doy esta explicación, y hoy tenemos una pequeña cantidad de ejemplares que Mario va a entregar a algunas personas de los que están acá, pero no tenemos más ejemplares para entregarles a todos. El libro va a estar recién el día 15, es importante que lo sepan. Va a estar impreso en esa fecha y ahí se va a repartir a librerías y a otros lugares. Quiero agradecer a Mario y a Fernando por el acto de confianza y afecto de invitarnos a participar en esta publicación. Y reitero que es un acto de confianza y esperamos estar a la altura de esa confianza. Y dejo primero como presentador a Enrique Antileo, quien además escribe el prólogo de este libro. Enrique. Aló. Mari Mari, Pulamien, Pupeñi, Pupeñi, Mulepalu, Tufachi, Nostrameo, Tufachi, Trabón. Inche, Mañuma Fin, Tañi, Peñi, Mario, Tañi, Mario, Ñirema, Tañi, Mañele, Teu, Inche, Tufachi, Trabón. Quería partir dando las gracias primero a la familia de Matías Catrileo. Saludar acá hoy día a Peñi Mario, a Catalina, a la Lamien Mónica, igual, a la Lamien Rayén, a Patricia, a Pedro, Marimán, a Danay, distintas personas que en su círculo íntimo aparecen en este libro que ustedes podrán prontamente leer, ¿no? También agradecer a Sebastián Barros de Pehuen Editores que hicieron la publicación final de este material que ustedes ven acá adelante. A Fernando Pairicán, su curre también, Gabriela Curinao, que fueron parte de la gestación de este trabajo desde un comienzo. Y a muchas personas que están al interior del libro, que cuando ustedes se acerquen a él van a poder ver un poco el esfuerzo grande que hubo de trabajo de archivo, de transcripción, de investigación de prensa, de entrevista. Un arduo trabajo que se hizo también con el objetivo de estar presente en la conmemoración de estos 10 años, ¿no? Hoy día es una fecha importante para el pueblo mapuche, para el movimiento y también para el círculo cercano, íntimo de familiares y amigos de Peñi Matías Catrileo, ¿no? Son 10 años de su asesinato, 10 años de una muerte trágica y dolorosa. acaecida en el fondo Santa Margarita, como todos sabemos, y es evidentemente un episodio triste que probablemente en sus seres queridos está removiendo distintos sentimientos. Y por lo tanto, cualquier palabra que también uno diga acá tiene que tomar en cuenta ese sentir de los familiares, ¿no? Que uno lo hace respetuosamente en esta posición, ¿no? Porque se remueven los sentimientos, pero también el cuerpo, se vienen a la mente, me imagino, sensaciones corporales, sensoriales que todos llevamos dentro, ¿no? Somos seres humanos que vamos viviendo de cierta forma los dolores que atravesamos, ¿no? Entonces, considerando eso, creo que hoy día es una fecha especial para poder hablar del Peñi, de lo que sucedió y de su vida, que básicamente la invitación del libro es a conocerlo un poco más, ¿no? A ver un poco más allá de lo que sabemos de la prensa, ¿no? De lo que sabemos, incluso de lo que dice el propio movimiento, ¿no? A ir un poquito más en la profundidad de la vida de Matías, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo que se hace igual entre medio del desgarro, del dolor, pero tratando de analizar, ojalá, la mayor cantidad de elementos posibles para poder compartir con las personas esta memoria, ¿no? Yo digo que el trabajo de Fernando Pairicán, en colaboración con la familia de Matías Carrileo, es un acto de memoria, ¿no? Es lo que intento plantear en el prólogo, ¿no? Es un acto de memoria que se intenta compartir, y al momento de compartir, ese acto de memoria se vuelve entonces un acto político, ¿no? Porque no queda en la soledad de la familia o en el recuerdo íntimo, sino que se expone. Y el acto de exponer algo personal, privado, pero también asociado a los procesos políticos del pueblo mapuche, es generoso, ante todo es generoso, ¿no? Entonces creo que hay que mirar el libro en la generosidad que tiene, ¿no? De exponer una intimidad. Que no cualquiera lo hace, ¿no? Y cuando lo hace es porque hay una determinación, una decisión política de hablar de la vida de Matías, ¿no? De exponer los recuerdos, cómo se vivía. Entonces, creo que es un recuerdo colectivo, ¿no? Recordar es un acto siempre individual y colectivo. Recordamos como persona, como sujetos, pero también recordamos compartiendo con los demás y conociendo a la persona que recordamos desde la perspectiva de los demás, ¿no? Entonces todo eso, de cierta forma, se va trenzando en este material biográfico, ¿no? Es un ejercicio recordar, de reabrir heridas también, de reabrir las vivencias, las buenas y las malas, las que llevamos más en el corazón. Incluso algunas, a veces también recordar es guardar silencios frente a algunas cosas que tampoco queremos contar, ¿no? No siempre se cuenta todo, ¿no? Por lo tanto, todo acto de recuerdo está siempre mediatizado por lo que vamos sintiendo, por los objetivos que vamos proponiendo, ¿no? Bueno, si se puede apagar. Gracias. Chalto. Bueno, como decía, el libro es ante todo un acto de memoria y de memoria política, ¿no? Y eso es lo creo que es la intención principal que tiene que rescatarse. Ahora, entrando un poco más y quizás invitándolo a leer y a conocer el material, yo quería destacar dos puntos de vista. El libro tiene para analizarse de varias perspectivas, ¿no? Pero yo quería rescatar dos puntos de vista que me parecían relevantes. Uno tenía que ver con los procesos emotivos y vivenciales de las personas, de los sujetos, en este caso de Matías, y cómo ellos se van formando en el transcurso del tiempo, ¿no? Y por otro lado, un punto que vengo discutiendo igual con varios Peñi y Lamien sobre la multiplicidad de las vidas de los mapuches. Lo voy a explicar brevemente para que se entienda, ¿no? La primera parte del libro es probablemente, a mi juicio, la más emocionante, ¿no? Que se conjuga con la parte final, que efectivamente es el relato de cómo el Peñi fue asesinado, ¿no? Pero la primera parte, uno entra al mundo en que no tiene fácil acceso, ¿no? Que eso es su infancia, ¿no? Que es los orígenes del Peñi, de su lado carrileo, de su lado Quesada, cómo se va hilvanando la historia de su familia para llegar a habitar y a ser y a constituirse en la ciudad de Santiago después de varios periplos de viaje, como persona, cómo él accede a distintos momentos que suceden en Chile, a distintas contingencias, cómo va conociendo el mundo, ¿no? Y creo que ahí es vital la infancia y la adolescencia de Matías, ¿no? Que probablemente, quizá en un análisis más político, más hoy día al calor de efectivamente la reivindicación como el Weichafe, yo creo que toda esta otra parte queda más bien invisibilizada, ¿no? Entonces, la primera parte es una invitación a abrir un poco las mentes y conocer cómo las personas nos constituimos en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Cómo nosotros vivimos o cómo se puede vivir siendo niño ciertos conflictos, los conflictos familiares, las búsquedas, ¿no?, en la adolescencia, las búsquedas de identidad, las búsquedas de objetivos políticos, el aprender del mundo, ¿no?, el conocer el mundo. Y el Peña Matías tiene ahí una, por lo que se relata en la biografía, y con esta distancia que tenemos por la muerte que sufrió, se relatan esas búsquedas, ¿no? Esas discrepancias también que fue viviendo en su acontecer cotidiano, lo que fue él viviendo en los colegios donde estuvo, con los amigos que se juntó, en su experiencia en la enseñanza media, cuando hizo el servicio militar. Son distintos momentos totalmente diferentes, digamos, de lo que fue su última parte, la militancia del movimiento mapuche, ¿no? Entonces, toda esa parte es como un vendaval de elementos novedosos para una persona que no conoce la vida de Matías y que nos permite un poco adentrarnos en esa profundidad. Y es una cuestión que a mí personalmente me llama a la reflexión, sobre todo cuando somos padres, ¿no? De cómo finalmente nuestros procesos en la infancia y en la adolescencia son momentos que a nuestro hijo los marcan para siempre, ¿no? Y uno puede acá ver un poco cómo fue ese Matías niño, ese Matías en la adolescencia, y cómo se fue transformando en una persona adulta, ¿no? Un peñiagudo, inteligente, no crítico, pero sobre todo lleno de emociones, ¿no?, que se plantea en el libro, ¿no? No se ve como un sujeto frío, nada por el estilo, ¿no?, sino una persona que siente permanentemente. Entonces, ese acceso a ese mundo, desde mi perspectiva, es sumamente vital para comprender un poco los viajes que fue emprendiendo, ¿no? Si nos muestra entonces al Matías centrado en Santiago, que después viaja al norte por el tema del servicio militar y que después viaja al sur, y va uno construyendo de a poquito, va trenzando esos periplos en la vida del Peña, ¿no? Cómo fue aprendiendo distintas cosas, los amigos que fue construyendo, con los que se fue juntando, ¿no?, a los que valoró mucho. Eso es un lado íntimo que yo creo que él, a mi juicio, es lo más primordial en el texto, ¿no? Y después tenemos una parte final donde empezamos a ver cómo Matías, acá estando en esta ciudad, en Temuco, fue conociendo, ¿no?, el mundo mapuche de las comunidades en resistencia. Y ahí hay una vida de él, adquiere un ritmo veloz, ¿no?, que es tan veloz como la muerte, ¿no?, el asesinato del Peña, que siendo tan joven, ¿no?, fue arrancado de este mundo, ¿no? Entonces, esa última parte y cómo se viven también en el relato de Fernando está muy bien estructurada, está muy bien, con un sentimiento importante para compartirlo con usted, ¿no? Y el otro elemento que a mí personalmente me gustaría rescatar es que la vida de Matías refleja una de las tantas formas y de las tantas formas de tener vidas mapuche, ¿no? Porque es un joven que en Santiago conoce el mundo mapuche, ¿no?, a partir de algunos grupos militantes que estaban vinculados con la resistencia mapuche de las comunidades, y a partir de eso y del traslado que después tiene a Temuco a estudiar, va conociendo a distintas personas, de las que se impregna, de las que conoce, de las que sabe, ¿no?, y de las que quiere también seguir profundizando. Hay una parte del texto donde efectivamente queda una sensación enorme, que es lo que plantea su tío Pedro, que en el fondo se nota que el Peñi quería vivir, ¿no?, quería continuar viviendo, y eso es lo más desgarrador del texto, ¿no? Había un deseo enorme por seguir en este mundo, ¿no?, y por lo tanto eso también nos llena de tristeza también al leer este relato. Pero Matías es la expresión de las vidas mapuches que, producto de la colonización, producto de la violencia del Estado y de una serie de otros factores, se han ido multiplicando en distintas formas de ser, ¿no? Él se forjó en un escenario completamente diferente al de las comunidades y llegó en su etapa de adulto a las comunidades a partir de sus propias reflexiones, de su propia decisión política de participar en los procesos de las comunidades en resistencia, ¿no? Pero todas esas búsquedas las fue construyendo él un poco a este calor de las vidas mapuches, ¿no? En él se trenza la historia de su abuelo Catrileo, de su padre, ¿no? Que quedaron en los pueblos de indios que quedaron al norte del Biobío. No es la historia de las comunidades, no es la historia de las reducciones, ¿no? De los títulos de merced. Es otra historia mapuche que es muy poco contada, que son los pueblos de indios que quedaron al norte del Biobío, en los que quedaron un montón de mapuches esclavizados hasta que quedaron viviendo ahí con los campesinos chilenos durante largos siglos. Esa es la historia de los Catrileo, ¿no? La historia de los Quesada, por otro lado, se juntan en él, ¿no? Como un vendaval de muchas fuerzas, de muchas personas, abuelos, tíos, parientes, que lo van nutriendo en el fondo, en el conocimiento y en el estar en el mundo, ¿no? Por lo tanto, es una vida bien diversa, bien rica en experiencia y en conocer, ¿no? Una de las cosas que también más llama la atención en el texto era una sensación de un peñi que está permanentemente conociendo, ¿no? Está permanentemente escuchando a otros, a sus mayores, a sus parientes, abuelos, abuelas, ¿no? Hermanas, padres, madres, ¿no? Está conociendo el mundo permanentemente, no se cansa de eso, ¿no? Y ahí se nota una sabiduría, a pesar de ser tan joven, ¿no? De cómo observar el mundo, cómo estar en el mundo, ¿no? Entonces, creo que la vida de Matías es un poco el reflejo de esta multiplicidad de vidas que hoy día tienen los mapuches. Desde mi perspectiva es eso, ¿no? No existe una única forma de ser mapuche, no existe, sino que existen múltiples formas de serlo y de estar en el mundo como mapuche, ¿no? Por eso a veces me suena un poco contradictorios como algunos discursos muy moralistas como sobre cómo se debe ser, que un poco en el relato de Matías es todo lo contrario, ¿no? El relato de Matías nos va abriendo el mundo a que existen diversas maneras, una pluralidad de formas de ser, y que son inabarcables porque nuestro pueblo es inabarcable, ¿no? Porque nuestro pueblo hoy día vive en muchos territorios dispersos por la colonización, pero eso nos da un poco más sentido de que nuestra comunidad mapuche en general, nuestra comunidad imaginada, nuestro pueblo, nuestra nación, como queramos llamarlo, hoy día está en distintas partes, ¿no? Y lo que debiera hacer un movimiento para ser más grande y para tener más potencia es hablarle a toda esa nación, en los territorios en los que se encuentra. Y no plantearlo únicamente en una sola dirección o de una sola manera. Porque ahí estamos frente a una mirada más bien ciega, ¿no? Lo que nos dice Matías, o lo que nos dice su vida en el fondo, es que existen todas estas formas de observar, de ser y de estar en el mundo, ¿no? Yo me quedo con esa impresión. Y por último, yo quería como situar el trabajo que hace Fernando en un relato un poco distinto sobre las biografías, ¿no? El mundo de las biografías sobre mapuche tiene hartos trabajos, hartos donde uno puede leer e investigar, ¿no? Y los primeros trabajos evidentemente parten de los curas y de los primeros etnólogos, antropólogos que llegan acá a la Araucanía y que intentan reflejar a un mundo mapuche partiendo por Tomás Guevara, ¿no? Que en la imaginación de ellos era un mundo que se iba a acabar, ¿no? Y por lo tanto había que entrevistar a todos estos mapuches, mujeres, hombres, que dieran relato de una sociedad que se acaba. Esas eran las primeras biografías que hay en las que se encuentran los trabajos de Tomás Guevara sobre Manuel Manquilev, o con Manuel Manquilev como informante, y sobre todo el trabajo de Pascual Coña, ¿no? Hecho por Wilhelm de Muesbach, ¿no? Este cura alemán que llega a la zona de Puerto Saavedra. De ahí en los 50 hay nuevas biografías, las biografías de Carlos Munizaga sobre los migrantes de Santiago. En los 80 vienen algunas más, las de Rolf Fester sobre Martín Painemal Guanchual, un dirigente de acá. La biografía que hace Sonia Montesino sobre la machi Carmen Romero, ¿no? Son distintos momentos que se van articulando, pero siempre ha sido la voz del Huinca sobre el mapuche, ¿no? Ya. Entonces, en el último tiempo han habido algunas biografías donde son los propios mapuches los que están hablando de las vidas que ellos consideran significativas en determinado momento, ¿no? Y en esa línea se inscribe un poco esta biografía hecha por Fernando, comprometido con la causa, analista también de los procesos políticos de nuestro pueblo. El trabajo de Matías se inserta ahí, ¿no? En la voz de un peñi sobre la vida de otro peñi que tuvo importancia histórica, que está cargado de emociones, y por lo tanto ahí es donde está un poco esta diferencia con otro tipo de biografía, ¿no? Es una biografía que sale de la pluma de un mapuche, del pensamiento de un mapuche, para hablar sobre su propio pueblo. Un proceso de cierta manera autorreflexivo, ¿no? De autocomprensión. Y por lo tanto eso lo hace totalmente diferente de otros trabajos, ¿no? Yo agradezco a la familia Carrileo Quesada, a Fernando, a Pehuen, por haber hecho este trabajo. Creo que es un material muy importante, sobre todo en una conmemoración como esta, y haberme dado la oportunidad de hacer el prólogo, y espero que se pueda compartir y que ustedes lo lean ahí para seguir reflexionando un poco de los procesos contemporáneos, de las vidas y de nuestras emociones, de nuestra individualidad, nuestra subjetividad como mapuche. Chaltumay pupeñipule. A continuación queremos dejar a Danay Marimán Catrileo, prima de Matías, y que entiendo que también su testimonio aparece en esta biografía. Marimari Compuche, Inche Danay Marimán Catrileo Piñén, y bueno, soy prima de Matías. Preparé un texto para leer en esta presentación porque no estoy muy acostumbrada a hablar en público. Así que aquí va. Leí el libro de Fernando durante estos días, duros días en que se cumplen 10 años de la muerte de Matías. No les voy a mentir, la lectura me sumió en una profunda tristeza. Más que por recordar aquel 3 de enero del 2008 o las circunstancias particulares de su muerte, porque leyendo esta biografía, la vida de mi primo adquiría nuevas y olvidadas dimensiones. A través de estas páginas recuperé la vitalidad de su vida, la energía con que trabajó por construir su lugar en el mundo y la convicción de que ese lugar se encontraba dándole la cara a sus raíces, apropiándose de las historias que sus antepasados le legaron, pero también de todo lo que tuvo a mano en vida, familia, libros, amigos, conversaciones, el contexto histórico de Chile y el del movimiento mapuche de aquel entonces. A través de estas páginas recuperé también el amor que le tuvimos su familia y amigos y que nos devuelve la imagen de un Matías cariñoso, compañero, leal y solidario. De entre todas las historias que aquí se pueden leer, ninguna me resultó tan emotiva, contrariamente a lo que se podría pensar, como el Fono Copete. El Fono Copete fue un emprendimiento que Matías tuvo con algunos amigos entre el 2006 y el 2007. Yo lo había olvidado, pero al leerlo volví a ver a mi primo contándome con entusiasmo cómo iba a ganar mucha plata con esta idea tan sencilla, que consistía en llevar a domicilio en una bicicleta el copete que exigen los largos carretes de Temuco. Ese también era mi primo, ingenioso, gracioso. Claro que yo no sabía que una de las motivaciones del emprendimiento era reunir plata para la red de apoyo que había acá y de la que Matías formaba parte. Mientras Matías vivía aquí en Temuco, yo hacía lo propio en Santiago, por eso su etapa en esta ciudad es algo que no conocía en profundidad. Poder conocer entonces parte de las cosas que hizo y vivió en esos años y completar algunas historias que conocía ha sido un verdadero regalo. Y por eso agradezco a Fernando, que hizo un gran trabajo de investigación y un trabajo de escritura a contrarreloj, y también a todos los que colaboraron con sus testimonios para que este libro pudiera ser realidad. Para otros lectores será interesante la infancia de Matías, su historia familiar o su paso por el servicio militar. Como su propia vida, este libro admite múltiples lecturas y creo que eso es algo bueno. También quiero agradecer a mi tío, que fue el impulsor de esta biografía. Al contrario de algunas voces al interior del movimiento mapuche que hoy se disputan la figura de mi primo como un trofeo, el deseo genuino detrás de la construcción de esta biografía no era desprestigiar a nadie. Era mostrar a Matías en toda su complejidad, y no solo como una figura unidimensional, fija e inmóvil, sin contradicciones, como a veces parece que quedó tras su muerte. En este mismo salón lo velamos hace 10 años. Fue aquí donde mucha gente me dio el pésame con frases como «Matías es un ejemplo» o «deberías sentirte orgullosa». Esas frases me desconcertaron entonces, y no solo por la pena. Me parecía raro que lo que para mí era una pérdida dolorosa, algo incomprensible, pudiera hermanarse con palabras como orgullo o ejemplaridad. ¿Cómo podía sentir orgullo o creer que había ejemplaridad en su muerte? Nunca estuve de acuerdo con la mirada sobre mi primo que estaba implícita en estos pésames. Para mí lo que esas palabras implicaban de forma indirecta era una visión donde mapuches y chilenos se enfrentan en igualdad de condiciones, bajo acuerdo mutuo, en algo así como una guerra. Nada más alejado de la realidad, creo. Matías entró al Fondo Santa Margarita ese 3 de enero del 2008 armado con piedras, y pienso que muy lejos de su imaginación estaba la posibilidad de su desenlace. Del otro lado de la zanja de los Luxinger estaban las fuerzas especiales de la policía chilena, entrenados, ellos sí, para la guerra, armados, ellos sí, con lumas, pistolas y subametralladoras, embestidos, ellos sí, con la legitimidad que el Estado de Chile les confiere para ejercer la fuerza en este país, protegidos, ellos sí, con la impunidad que otorga el capital. En ese contexto de total desigualdad de condiciones, de fuerzas, de legitimidades, mi primo fue baleado por Walter Ramírez, y su cuerpo, su familia, el proceso de investigación de lo ocurrido, las lecturas y conclusiones emanadas tras la investigación, así como los dictámenes judiciales, tratados en esas mismas desiguales condiciones. Baste recordar cómo desde Michelle Bachelet, entonces presidenta, hacia abajo, incluyendo a varios medios de comunicación y periodistas, ningunearon a mi primo, mintieron, tergiversaron, defendieron al policía, defendieron al latifundista. Y para nosotros, los que conocimos y quisimos a Matías, nada, ni el beneficio de la duda. Yo no podía estar de acuerdo entonces con esos pésames y esas miradas que parecían añadirle un heroísmo al crimen sobre mi primo, en un gesto que le restaba la dimensión de tragedia y de injusticia. Así como fue natural para los que conocimos a Matías entender que la bala que lo mató fue disparada en última instancia por el Estado chileno y que su muerte formaba parte de una larga cadena de muertes injustas e impunes, de esas que pueblan la historia de casi cualquier familia mapuche, asimismo pienso, deberíamos preguntarnos quién paga el costo político del lado mapuche de llevar a morir a un joven que sin duda hubiera aportado mucho más a la causa vivo que muerto. A veces me parece que el título de Weichafe oculta la realidad social y material que está detrás de su muerte y la de otros como Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío o Rafael Nahuel, recientemente en Puelmapu. Y con esto no quiero exculpar al Estado de Chile o a Carabineros, pero sí asentar que hay una discusión que dar hacia adentro también. Si Matías es un ejemplo y puedo sentirme orgullosa hoy, como me invitaban a sentirme esos pésames en el 2008, es por su actitud, su convicción, su vitalidad, por sus cualidades de persona que fueron las que lo hicieron un gran activista, por su lucha por conquistar la autonomía política y territorial del pueblo mapuche, y no por su adscripción o filiación política a tal o cual organización. La familia de Matías y quienes lo conocieron no ofrecen en este libro una caricatura. Ofrecemos de forma generosa la trayectoria de nuestro querido Matías para que cualquiera que la lea pueda formarse una idea de quién fue, y sentirse identificado quizás con las distintas estaciones, momentos, decisiones y situaciones por las que mi primo transitó. Creo que la fuerza de Matías, y así queda demostrado en el libro, radica en su pertenencia a dos mundos, el mundo mapuche urbano y el mundo mapuche rural, con el que llegó a tener contacto. En la búsqueda y construcción de su identidad, en su decisión de ser activo en lo político, participar, tomar una posición, tratar de ser consecuente. Querer reducir la figura de mi primo a cualquiera de las múltiples dimensiones que conformaban su persona es una instrumentalización. Quisiera poder terminar mi participación en esta mesa con alguna salida feliz, pero no puedo. Cuando conversé con Fernando en Buenos Aires para la realización de este libro, le dije que para mí la muerte de Matías era una tragedia, que todo lo hermoso de su vida quedaba empañado por su asesinato. Hoy, después de haber leído esta biografía, que es también la lectura histórica sobre Matías y sobre el movimiento mapuche de aquel entonces que hace Fernando, puedo decir que esto sigue siendo una tragedia para mí, para mi familia, para los amigos y compañeros de Matías. Matías nos falta, Matías siempre nos va a faltar. A 10 años de su pérdida, creo que no necesitamos más muertos. Las pérdidas humanas son irreparables. Al contrario, necesitamos más jóvenes mapuches con derechos garantizados, entre ellos el de la vida, para que puedan participar y aportar en los procesos políticos que se llevan a cabo hoy día en Gualmapu. Los mapuches nos necesitamos vivos. Chaltu. Esta biografía, que a la fecha ha sido leída por muy pocas personas, ya ha generado muchas opiniones, algunas contradictorias, que generan una discusión que no rehuimos y que nos parece fructífera para encontrar los acuerdos que nos permitan llegar a las victorias que queremos. Quiero dejar con usted a Fernando Pairicán, director de la colección de pensamiento mapuche contemporáneo y autor del libro. Manimari Pupeñi Pulamien, Kawenui. Estoy emocionado por estar acá. Esto es un trabajo colectivo. Está un poco en las primeras páginas los agradecimientos a las voluntades que convergieron para que este libro llegara a su fin. Las personas que dieron su entrevista, personas que hicimos Nutram por mucho rato, que expusieron sinceramente los afectos a Matías. Es una biografía histórica. Y por lo tanto, a través son muchas historias dentro de lo que está acá, en la historia de América Latina, en la historia de Chile de los 90, del 2000, en la historia de los gobiernos de la Concertación y su política de seguridad pública para poder detener el movimiento autodeterminista, en la lucha del movimiento y la resistencia, en la historia de la familia, ¿cierto? Y cómo va conformando la historia cultural y política, en la historia también de los amores, los afectos y también de las pérdidas. Y es también la historia de Matías, de a quien yo me imaginé una persona muy intelectual, muy inteligente, muy avanzada en su trayecto de vida, ¿sí? Cada cosa, cada determinación que tomaba lo hacía profundamente luego de un discernimiento muy profundo. Y por lo tanto, como lo he señalado, agradezco harto la confianza de la familia de poder invitarme a ser parte de este proyecto. Creo que se cumplimos un año que comenzó este proyecto, yo diría que partió el 5, en la casa de su tía, ¿sí? La casa de Danay, donde hicimos las primeras conversaciones y donde don Mario me pidió que hiciéramos este trabajo, que es un trabajo colectivo, en conjunto. Muchas voluntades trabajaron en este proyecto, ¿ya? Desde Enrique, que hizo el prólogo, desde las personas que hicieron la entrevista, personas que pasaron archivos solamente por la figura de Matías, personas que alentaron este libro, personas que también criticaron el libro, pero todo eso también, incluso las críticas negativas, generar una reacción, yo digo así como tormentosa, que uno dice, bueno, esto te da más energía para seguir luchando y sacar esto, porque si lo están criticando es porque hay que hacerlo con mayor fuerza. Así que, más que hablar, me gustaría leerle un espacio de la historia de Matías, en honor también al lugar en que estamos, ¿sí? La sala en particular, y a Peña Alex, que marcó, parece, a muchos, ¿sí? En este proceso de mapuchización, ¿sí? Si me permiten, noviembre fue un mes agitado e intenso en la comunidad mapurbe de La Guarria, producto de la agonía de Alex Lemún. En el curso de Mapuzungún se comentaban los sucesos ocurridos en Gualmapu. Varios de los que participaban eran miembros de las organizaciones autonomistas. Matías Catrileo tenía apuntado el día lunes 11 en el espacio superior derecho, bajo la fecha, la palabra Nehuen, y su traducción, fuerza. Posiblemente fue un concepto que emanó a partir de la conversación con el resto de los mapuches presentes, y Matías lo apuntó. Para el día miércoles 13 de noviembre, los más políticos del taller comenzaron a entregar volantes, convocando a la marcha a efectuarse ese mismo día a partir de las 19 horas en el Cerro de Huelen. Aquel día, además, tenían prueba. El profesor se percató de la situación, le dijo que sabía de qué se trataba, dejó entregar los panfletos, los volantes, tomó la prueba y en la medida que iban saliendo se dirigían en dirección a la Plaza Benjamín Vicuña Mackenna, a las faldas del Cerro Huelén. En la memoria de don José Antileo, papá acá de Enrique, dice que participó en el curso de Mapungú, dice que llegaron como 7 del curso de Mapuzungún, entre ellos Matías Cachileo. Mientras se iban reuniendo para descender los nervios, prendieron un cigarro y comenzaron a fumar. El lonco de la Meli Huichan Mapu, don Wenceslao Paillal, dijo aquella noche, si cae 1, 2 o 3 de nuestro pueblo, otros 15 o 20 mapuches se levantarán para tomar su lugar. Luego de ello, comenzaron a bajar por la Alameda en dirección a los héroes un poco más de 50 personas, con instrumentos, algunos vestidos con macún y otros con iquilla. En un momento de rabia, recuerda don José, era un momento de mucha rabia, recuerda don José. El hecho emblemático de la jornada fue cruzar frente a la moneda con las gigantografías con el rostro de Alex Lemún, enrostrándole la imagen del joven asesinado a la moneda. Una vez en los héroes, la policía disolvió la manifestación con gases lacrimógenos. Algunos mapuches, no obstante, realizaron barricadas en la carretera norte-sur, mientras que el resto se dispersaba en distintas direcciones. Otros se dirigieron a las tierras de Requén Pillán para participar en el Ugún en memoria de Lemún, fuertemente custodiados por los miembros de la Coordinadora Ucomayeco y de las comunidades en conflicto. José Yanquileo, para ese tiempo, era huerquén de la CAM. Cuando hizo uso de la palabra, al final de la ceremonia, señaló a Lemún como el primer mártir de la nueva lucha del pueblo mapuche. De ahora, dijo, en adelante su muerte marcará nuestra lucha y nos dará una fuerza para afrontar un compromiso en el proceso de liberación nacional del pueblo mapuche. Abriendo las puertas del martirio como acto político y enfatizó, Lemún murió en la lucha por reivindicar las tierras y al pueblo mapuche, llamando a los jóvenes a no abandonar la lucha y seguir hasta lograr el objetivo. ¡Marichihuevo!, gritó. Matías Cachileo aquella noche no se dirigió a la casa de su padre. Decidió pasar la noche con su madre en la casa de la Florida. Ella estaba mirando las noticias cuando escuchó llegar a su hijo. La televisión transmitía el elugón de Alex Lemún, las quemas que se habían efectuado en unas caballas en el sector de Yeuyeu, en Cañete, y en el aeródromo de Tirúa en protesta por la muerte del Peñi. Junto a unos cortes de calles que se habían realizado los estudiantes en Temuco, en las afueras del hogar Las Encinas, donde estamos hoy día. Además de los hechos sucedidos en Santiago, las noticias transmitían, en fin, una movimentalidad, una pequeña rebelión del pueblo mapuche. Mónica Quesada recuerda que estaba a la escoba. Y no sé por qué pregunté en voz alta qué pasó. No entendía mucho, narra. Matías se sentó al lado de su madre a mirar las noticias en el sillón, en silencio. Se quedó mirando sin decir nada, meditando y reflexionando. Mónica Quesada, desde el tiempo presente, rememora ese momento. Yo creo que eso fue lo que al final lo marcó, lo que le hizo tomar conciencia de su identidad a Matías. Muchas gracias. Por último, nos dirigirá la palabra Catalina Cachileo, hermana de Matías. Mari Compuché, Mari Pulamien, hola a todos y toda la gente que vino este día por la conmemoración de Matías, porque yo creo que de alguna forma cada uno de los que está acá se sintió marcado o algo le produce la persona que fue Matías, tanto en vida como en muerte. Cuando nos comentaron la idea de hacer la biografía de Matías, nos pareció una muy buena idea, con una buena intención de querer dar a conocer un poco más quién fue la persona de Matías, el ser humano, más que a veces el personaje utópico que se pueda construir. ¿Por qué queríamos compartir la persona de Matías? Porque igual yo no soy objetiva, soy la hermana, pero me parece una tremenda persona que vale la pena recordar, que vale la pena conocer un poco más, y quisimos hacer esto. Y como también dicen, es algo que la idea es que quede después de que nosotros ya no estemos y no podamos seguir recordando a Matías. Aunque sí, yo creo, y hemos visto a lo largo de estos 10 años que ya Matías y también Alex y otros lamienes están presentes, la gente que los conoció en el corazón de ellos, y están presentes en la gente que hoy en día está luchando, en el pueblo chileno que lucha y en el pueblo mapuche que lucha. Eso se ha demostrado siempre, ya que en todas las conmemoraciones se hacen manifestaciones de diferentes tipos. Como decía Claudita al principio, recordaciones familiares, recordaciones de diferentes personas, desde donde estén, desde donde vean la vida, artísticas, culturales, y también de la gente que está en proceso de lucha social, y también personas que están dentro del mundo mapuche queriendo recuperar territorio. Las diferentes personas, dependiendo de dónde estén, de qué experiencia hayan tenido con Matías, lo recuerdan. Y eso, en lo personal, me da mucha fuerza y se lo agradezco. Quise participar también de acá de la presentación del libro porque creo que para los 10 años de Matías es bueno recordarlo, y quería hablarles un poco de Matías, pues. Si bien nosotros al principio las primeras conmemoraciones de Matías eran en función de buscar justicia, de la forma que conocíamos, que era la legal, nos enfocamos mucho en eso, y después de que pudimos comprobar lo que muchos antes sabían y que nosotros necesitábamos corroborar, hubo impunidad. Eso fue un golpe tremendo también. Pero ¿qué es cómo funciona el Estado chileno frente a los luchadores sociales y al pueblo mapuche? Ahora podemos decirlo con todas sus letras porque tenemos pruebas para decir eso. Después de eso, y en conjunto con los años anteriores, siempre quisimos dar un espacio también para que la gente supiera en qué seguía la lucha mapuche, la lucha por la que Matías entregó mucho tiempo de su vida, el último año de su vida, y por la que finalmente muere. Y bueno, después empezamos a hacer conmemoraciones porque consideramos muy importante recordar. Seguimos creyendo que es bueno, como pueblo, como personas, no perder la memoria, ir aprendiendo y también ir analizando cómo estamos haciendo las cosas, cómo nos estamos relacionando, cómo podemos irnos fortaleciendo y mejorando para seguir avanzando. Y bueno, este año creíamos importante, además de, como lo hacemos todos los años, dar el espacio para que se sepa qué pasa con la lucha mapuche, resaltar y compartir con ustedes quién fue Matías, quién era su persona, y yo creo que es muy difícil que un libro logre captar en su completitud y en su complejitud a una persona. Yo creo que este libro les va a mostrar y les va a dar a conocer una parte de quién fue Matías. Como dijeron todos, hizo muy rápidamente, pero es un aporte más, como tantos han habido, para recordar a Matías y para dar a conocer el contexto sociopolítico que vivía el pueblo mapuche y el pueblo chileno y Chile y Latinoamérica durante los años en que vivió Matías. Sí que en ese sentido va a dar a conocer una parte de Matías, una parte de su infancia, una parte de su juventud, pero por supuesto no todo. Creo que eso es algo muy difícil de hacer. Así como también nadie puede en su totalidad decir yo sé quién era completamente Matías, porque todos conocimos una parte de él. Y creo que es importante, y eso es un tesoro que todos los que conocieron a Matías vamos a tener en nuestros corazones, que fue esas experiencias que tuvimos con él y que nos va a dar fortaleza para seguir avanzando. Yo les voy a contar algo. Para mí Matías es mi persona favorita. Y Napo, con la idea que tuvimos en un comienzo del libro era contarles quién fue Matías. Yo les puedo contar quién fue Matías para mí. Y él fue mi hermano mayor. Era un niño muy despierto. Era un niño muy... con una personalidad muy fuerte, extrovertido, juguetón. ¿Qué más? También era peleador, también era molestoso, era un ser humano. Y eso creo que es importante que lo sepan. No era perfecto, como nadie. Y fue así, pasando por diferentes momentos de la vida. Tiene cosas buenas y cosas malas, como todo. Y creo que eso es importante, desidealizar a los luchadores, sino que conocer a la persona, porque son tremendas personas, y de la realidad aprendemos, no de la ficción. ¿Qué más? Después, cuando era joven, era rebelde, era... A mí me daba rabia, obvio, porque estudiaba re poco y le iba re bien. Y si bien en la casa no se usaba eso mucho de comparar, que lo importante es aprender y no el resultado. Bueno, igual fuimos a colegio así como alternativo, medio hippie. Pero igual, pues yo ahí me estudiaba y mía, me sacaba un cinquito. Y el Matías decía, ya voy a estudiar un par de horas y después jugaba toda la tarde y se sacaba el mismo cinco. Pero bien, pues. Yo también tengo otras virtudes. Pero así, pues. Aprendíamos, compartimos mucho. Yo me fortalezco mucho de los recuerdos que puedo tener de Matías. Lo quiero mucho, demasiado, y sé que siempre va a estar conmigo y sé que siempre va a estar con cada una de las personas que lo quiere. Y con la gente que también está luchando. ¿Qué más, Matías? Después ya en la adolescencia era romántico. Hasta el final, creo. Era muy cariñoso. Muy coqueto. Sí, y también era molestoso. No, pero era bacán igual. Lo que me gustó del libro es que aparecen algunas anécdotas de... A mí me hubiera gustado que hubiera estado lleno de anécdotas y de cosas así. Pero bueno, aparecen algunas y esas lo valoro mucho y le agradezco a la gente que quiso compartirlas, porque pudimos conocer otras... vida de Matías que yo no conocí, y en ese sentido es muy nutritivo para uno. ¿Qué más era Matías? Era una persona muy, muy solidaria, muy rabioso, le daba rabia que uno estuviera más que otro. Le daba rabia la injusticia, le daba rabia los prejuicios, le daba rabia esta sociedad. Pero a su vez también tenía el lado de que amaba mucho, era muy solidario, muy compañero. Eso, yo creo que ahí van a poder conocer una parte de Matías y finalmente... cada quien se podrá hacer sus ideas y cada quien que conoció a Matías sabrá cómo es su propio Matías nomás. El libro es un aporte más para recordar a Matías, ojalá la persona y no el personaje. Y eso, ¿qué más les podría contar respecto a la biografía? Recordar igual que el momento histórico en que se en que pasó todo esto es distinto ahora. Las realidades han cambiado. Nadie sabe qué habría hecho Matías en este contexto sociopolítico nuevo que vive nuestro pueblo. Pero sí sabemos los valores que tenía y que era muy humano, muy tierno, muy solidario, muy crítico y finalmente hacía también. Una vez que decidía que era lo que había que hacer, hacía. Si había que juntar plata, se la ingeniaba, como decía Danay. Si había que apoyar a un preso, lo apoyaba. Si había que organizar una marcha, lo organizaba. Era práctico. Y en ese sentido hizo mucho para lograr cosas. Yo creo importante que respetemos la visión que tiene cada quien de la lucha mapuche, del libro y de la persona que fue Matías. No tenemos por qué todos pensar igual. De hecho, el pueblo mapuche no piensa igual, el pueblo chileno tampoco, y no sé si algún pueblo lo hace. Pero sí creo que tenemos que tener respeto y creo que tenemos que seguir avanzando desde lo que cada quien cree correcto, sin tratar de hacernos zancadillo entre nosotros, porque eso no sirve de nada, resta y nos suma. Creo que tenemos que seguir avanzando con lo que creemos correcto. Así que eso, gracias por venir. Y por escuchar el lanzamiento del libro, que es parte de las actividades de hoy día. Chaltumay.